Ven a mí, mi amada, con luz en tus ojos, calma mi ansiedad. Que el fragor de mi alma ha de ser ahogado en tu suavidad. Tu camino cruzarán los cuervos, los oirás graznar. Cantarán con su cantar grotesco, luego volarán. Cuervos con levita, cuervos con chaqueta, que te cantarán. Y si sus canciones te parecen dulces, no me mires más. Sus canciones que hablan de la lucha, en su rojo mirar. Sus canciones que hablan de deseo, en su torvo cantar. Pendeja, que te estreche en mis brazos, que ya no sufras más. Que la ira que anida en mi pecho se pierda en el mar. Mar de tus caricias, mar de tus palabras, mar de mi mirar. Mar de prados verdes, mar de ojos profundos, mar de cruel bramar. La, la.